resumen de noticias latinoamericanas. En México, crece rechazo de maestros a privatización de la educación. Más de 10.000 profesores mexicanos mantienen un paro laboral en la ciudad balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero, contra la controvertida Alianza por la Calidad de la Educación. En las últimas horas, los docentes cerraron la vía principal del puerto de Acapulco y advirtieron que mantendrán su movilización mientras el gobierno no decida cancelar el pacto que consideran lesivo para la enseñanza en el país por su evidente carácter privatizador. La medida de presión contra la Alianza por la Calidad de la Educación se extendió a otros estados, entre ellos Puebla, donde unas 30.000 personas exigieron la invalidación del pacto firmado por la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Esther Gordillo, y el presidente Felipe Calderón. En tanto, los maestros de Morelos, que estuvieron 2 meses en huelga, advirtieron que realizarán una cabalgata hasta Cuautla, donde el gobernador de esa demarcación participará en el acto conmemorativo de la Revolución Mexicana. Asimismo, en Michoacán, al oeste de la capital, los docentes tienen tomadas todas las instalaciones de la Secretaría de Educación y exigen la renuncia de la representante de esa dependencia y de su asesor, Juan Pérez, líder de la iniciativa gubernamental en esa provincia. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Honduras, llaman a conservar las semillas tradicionales del país. La iniciativa nació desde el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, que realizó recientemente una feria campesina para dar a conocer la importancia de conservar las semillas tradicionales y mantener el uso de productos elaborados con materias primas derivadas del maíz, el junco y otras plantas naturales. El evento, desarrollado en los bajos del Congreso Nacional, fue coordinado por la Vía Campesina y reunió a productores de diversas regiones del país. La actividad buscó, junto con el intercambio de productos, el conocimiento vinculado con las raíces, la identidad y la autodeterminación de los pueblos. Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina, manifestó su esperanza de que con la aplicación de la Alternativa Bolivariana de las Américas se logre reafirmar el uso de las semillas tradicionales, fomentar la cultura alimentaria y rechazar los productos de las grandes multinacionales. De igual manera, el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras entregó una declaración en la que reivindica en el ALBA, Acuerdo Bolivariano, que contiene un componente agrícola congruente con la defensa de la cultura del país y que a través de su reglamentación permite desarrollar actividades de apoyo a la agricultura campesina y al comercio entre los pueblos, mediante la generación de nuevas relaciones de producción en el campo. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Guatemala, lanzan campaña contra el alza de precios de los alimentos. Organizaciones sociales guatemaltecas lanzaron esta semana la campaña Vamos al grano, Guatemala en manos de todas y todos, que busca alertar a la población ante la situación de crisis en los precios de los alimentos y la producción nacional de granos básicos. En Guatemala, la canasta básica pasó de costar 1.600 quetzales en octubre del 2007 a 1.960 quetzales en el mismo mes de 2008. Esto significa que el costo de adquirir el mínimo de alimentos que una familia de 5 personas necesita para subsistir se incrementó un 20% en un año, porcentaje que más de 6 millones de personas no tienen el poder adquisitivo de cubrir. Los productos que más registraron alzas en Guatemala fueron la cebolla, que tuvo un incremento de 18% en un mes, y el huizquil, con un 10%.